Bueno, esta canción se llama La Trampa. Gracias, bonita. Y va dedicada a las mujeres que en este momento están siendo violadas, que os fueron antes y que os serán mañana. ¡Vai por ellas! Gracias.